Esta sentencia se suma a la absolución del policía que fusiló al pibe Mareco en San Martín, dictada por un tribunal oral de ese departamento judicial hace nada más que 2 meses, o la absolución del policía Guido Bono por el fusilamiento de un nene de 14 años en Bahía Blanca, Juliano Gallo, y varios otros casos similares, en los cuales lo que queda de manifiesto, por eso quizás no es sorpresa la palabra más adecuada, es que de la mano de este discurso de profundización de la obtención de consenso y legitimación a través de todo el supuesto debate de la inseguridad, de mayores herramientas represivas, cada vez más y con más facilidad los jueces y los fiscales pueden cumplir con mayor claridad y con mucha menos dificultad la tarea que tienen asignada de ser los garantes de la impunidad de los represores. Vos fíjate que en el caso de Silva, todas las personas que presenciaron el juicio en una sala que estaba colmada de familiares de víctimas de otros casos, militantes de Correpi, compañeros de otras organizaciones, aún los que no conocían el detalle de los hechos, después de escuchar a los testigos, quedaron convencidos que había una sola versión que se podía sostener en pruebas concretas, en declaraciones puntuales, y que es lo que en definitiva declaró una de las testigos cuando decía, bueno, el pibe levantó las manos, dijo no pasa nada, no tengo nada, el policía apuntó y disparó. Ese es el relato de los hechos hecho por una testigo presencial. Bueno, a esa escena, estos tres jueces, Barsky, Bustos Berrondo y Larroque, lo han considerado cumplimiento del deber. Y acá es donde resulta interesante el análisis. Para tres jueces, fusilar. Tres jueces que representan el sentido común del conjunto del aparato judicial, no que son particularmente proclives a perdonar policías ellos, más allá de sus características individuales. Para estos jueces, fusilar un pibe de 15 años desarmado con un certero disparo en el abdomen es cumplir el deber que tiene asignado el policía. ¿Y ahora qué se puede hacer? ¿Este caso ya queda cerrado? ¿Se puede apelar la medida? Mira, hay dos cosas. Por un lado, nosotros siempre decimos, y lo decimos sobre todo a partir del aprendizaje cotidiano que tenemos con los compañeros del equipo de familiares, que nuestra pelea no es por la sentencia, sino por la conciencia. Uh-huh. Lo que nosotros queríamos probar desde el punto de vista de la condena social está probado. Nadie en Moreno duda quién y cómo mató a Miguel da Silva. Y de hecho, el principal esfuerzo lo ponemos desde Correpi, no en el uso de las herramientas técnicas en el terreno de los tribunales, que es un escenario en el cual hay que dar la pelea, pero que no es el prioritario. Por lo tanto, la consecuencia inmediata es redoblar los esfuerzos por la presencia en la calle, en los barrios, en trabajar con los pibes para que se tome mayor conciencia de cuál es el rol que desarrolla y que cumple la policía cuando llegan, como ustedes lo ven allí en Moreno, en tantos barrios, con los micros llenos de efectivos un sábado a la noche para correr a los pibes que quieren ir al centro y que se vuelvan a sus barrios para no estropear la visión de los vecinos que sí pueden consumir. Y desde el punto de vista técnico, obviamente vamos a interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Casación de La Plata. Contabas también y ponías en contexto todos los casos que están sucediendo acá en el conurbano, ¿no? Y también tuvimos hace un tiempo el caso de Bariloche. ¿Vos sabés cómo viene esto? Bueno, pasó algo parecido. Uh-huh. En Bariloche hubo una primera resolución judicial que decretó la prisión preventiva del policía que mató a Diego Bonefoy, es decir, el primero de los tres chicos muertos, el que fue víctima de un hecho de gatillo fácil, también un chico de 15 años como Miguelito, por homicidio calificado. Inmediatamente la Cámara de Apelaciones hizo lugar a la apelación que hizo la defensa del policía y no solamente declaró nula la prisión preventiva, sino que apartó al juez con el argumento de que había prejuzgado porque había hecho declaraciones en los medios antes de dictar esta resolución, hablando de la responsabilidad del policía, y le había ido a dar el pésame a la familia de Diego. Una situación que evidentemente pone de manifiesto también cómo a veces se intenta mostrar una cara progresista o garantista de la justicia, como para que creamos que acá, bueno, hay una interna entre buenos y malos y todo se resolvería si tuviéramos jueces buenos como el primero que intervino en la causa Bonnefoy. Lo cierto es que cualquiera de nosotros sabe que un juez que abre la boca para decir lo que va a firmar en una sentencia antes de firmarla y publicarla está violentando las normas que rigen el ejercicio de su magistratura y por lo tanto esa resolución va a ser nula. Es bastante poco verosímil imaginar que el juez Lozada, un hombre de experiencia y de trayectoria, no supiera que al hacer esas declaraciones estaba poniendo en riesgo lo que él mismo decía que iba a resolver en la causa. Más bien parece que se quiso ganar un titular de diario como el gran defensor de los derechos humanos sin correr absolutamente ningún riesgo de que el policía quedara detenido. Pero vos decías, esto pasa en todo el conurbano, pasa en todo el país. Los datos de Correpi están marcando un promedio de un pibe muerto por gatillo fácil o tortura en algún lugar del país por día, y esto solamente en aquellos casos que nos enteramos. Y vamos a un ejemplo concreto. Si antes de ayer el pueblo de Saliqueló no hubiera salido a la calle, igual que el de Bariloche cuando mataron a Diego Bonnefoy, igual que el barrio Satélite cuando mataron a Miguelito da Silva, a putear a la policía, a denunciar la muerte en un caso por gatillo fácil, en el caso de Saliqueló, por tortura en una comisaría de un pibe de 21 años detenido por una contravención. ¿Alguien de nosotros sabría hoy que en la comisaría de Saliqueló murió un pibe torturado y que lo habían detenido arbitrariamente por contravención? Nos enteramos de muy pocos de los casos que realmente ocurren, y aún con esos pocos que nos enteramos, estamos hablando de un promedio de un caso por día. Por último, María, ¿Álvarez va a seguir en función de policía? Álvarez nunca estuvo fuera de la policía bonaerense, mucho menos ahora que ha sido beneficiado con este aval. Probablemente hasta sea premiado por haber cumplido su deber, como dijeron los jueces. Bueno, indignante. María, muchísimas gracias. No, al contrario.